Onda Aragonesa. www.ondaaragonesa.com. Continuamos en las mañanas de Onda, nos centramos en la recta final de este miércoles, 24 minutos, nos separan de las 2 del mediodía y ya tenemos a nuestros siguientes invitados en el estudio. Nos acompañan Israel Gómez y Patricia Gallán. Israel, autor y editor de la editorial Hola Monstruo, y Patricia, que nos viene a presentar alguno de sus trabajos, como por ejemplo Draculín. Muy buenos días, ¿cómo estáis, chicos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Háblame otra vez. Ay, ahora, Israel, que es que todavía... Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Genial, todo. Muy bien. Oye, Israel, que vienes a contarnos una acción que vais a llevar en los próximos días, ¿no? ¿O cuándo es esto? ¿El taller de ilustración lo tenemos? Tenemos talleres de ilustración de Navidad todos los días en las bibliotecas de Zaragoza. Hoy estamos en Mozalbarba, mañana estamos en Rosales del Canal y el viernes en la Ricardo Magdalena de San José. Bueno. Estamos haciendo estos talleres, sí. Y bueno, cuentacuentos que hace Mariela de Navidad y el taller que hago yo, que hago un pequeño libro. Contamos una historia con los chavales, pequeñita, dibujada, y hacemos un librito que es para la decoración navideña, muy chulo para el árbol. Muy bien. Todo esto a través de un taller de ilustración, a través de Hola Monstruo, que es donde se lleva este proyecto ilustrando al bullying. Muy importante. Ese también es otro taller que hacemos, que es un taller para chavales de 7 a 12 años aproximadamente, y lo que hacemos es una actividad para motivar a los chavales de que sepan que el bullying es algo que no se debe hacer, lógicamente, que deben comentar y llamar a los profesores o a los adultos, que es que no pueden permitir que si ven algo así, que bueno, ni que se ríen, nada. Y bueno, y a través de un taller de ilustración y unas actividades que hace Mariela, explicamos un poquito todo esto y también dibujamos y aprenden a dibujar, entendiendo la importancia de que es que el bullying, ¿no?, que hay que comentárselo al primer adulto que vean, para que eso no se extienda, claro. Así es, tiene que ponerle manos al asunto, porque no son cosas que, evidentemente, no es nada agradable para ninguna familia y evidentemente para ninguno de esos niños que lo sufren. No es nada de broma, ninguna broma. No. Patricia, muy buenos días, ¿cómo muy estás? Buenos días, ¿qué muy tal? Bien. ¿Cómo está Draculín? Draculín está zombie, sin sangre. ¿Está sin sangre, Draculín? Está sin sangre, sí. ¿Lo que le ha pasado a este hombre? ¿Cómo cambia la película, no? Es que es más de zanahorias. ¿Es de zanahorias? Nos ha salido un poco, sí, sí. ¿Nos ha salido vegano? Un poco, sí. Un poco tirando a vegetales nos ha salido. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es ese trabajo y qué más estás presentando. Bueno, estoy en tantas cosas que no sé dónde estoy, porque, bueno, este es mi octavo libro, o bueno, ya no sé el orden, pero más o menos, álbum ilustrado, tengo también un cómic, está ahora en el Salón del Cómic, por eso estoy con la resaca del Salón del Cómic todavía, que no sé dónde ando, y es la primera vez que publico con una editorial de Zaragoza, que ya me hacía ilusión publicar en mi tierra, digo, no se va a dar, estoy en todas partes menos aquí, y me han dado la oportunidad, Hola Monstruo. Y es un cuento, es un álbum que la verdad que ya lo tenía, porque me dio por los monstruos una temporada. De hecho, el otro día en el Salón del Cómic una niña me dijo, ¿y por qué no haces gatos? Digo, no me sale, quiero hacer monstruos. Sé que los gatos venden más. Garfield no llega a ser monstruo, ¿no? No, pero sí, pero está más cerca de monstruo que de gato. Garfield está ahí en el limbo. Y tengo ya, o sea, los monstruos me van. Y la verdad que luego lo retoqué, porque yo trabajo, pero luego le doy muchas más vueltas, porque también vas creciendo, se lo decía Israel, como he rimado y la rima para mí es más exigente, aunque me sale más fácil, porque yo de pequeña devoraba Gloria Fuertes y todo lo que... Pero al final, casar todo, o como yo lo quiero casar, que igual a la me cago en 10, digamos, es fácil, pero yo quiero hacerlo como que soy exigente, la narrativa sí, es... Sí, exiges mucho. Me parece más fácil narrativa o bueno... Y luego, sobre todo, sintetizar, no tampoco extenderse y hacer 800 páginas de locura. Pensar, bueno, yo escribo para mí. Yo siempre, este fin de semana tuvimos una charla de esto. Yo quiero que a mí me guste, que yo me divierta, porque es la forma de que luego los niños se diviertan también. Cuando tú te estás divirtiendo con tu trabajo, llega mucho más que, ¿sabes? No me coacciono con escribo para o para satisfacer. y luego ya se pule, luego hay un trabajo editorial que hicimos con Isra y con el ilustrador que es buenísimo, es argentino, Héctor, es muy, muy creativo, muy, es muy argentino él. Patricia es muy humilde, dice que está arrimado, pero yo le voy a decir más, está en verso, ¿vale? Está en bueno, verso todo y con la métrica muy bien equilibrada y bueno, Patricia ha hecho un trabajo magnífico con eso, que es que es poca broma decir que, bueno, contar una historia en verso, rimado, con la métrica súper bien equilibrada, está al alcance de solo gente que sepa escribir muy bien, claro. Bueno, no sé, es un poco adictivo porque empiezo y ya me olvido de comer y de todo. Es el mejor régimen y dieta. Porque va bien, va bien. Va bien, lo recomiendo. Bueno, al que le guste, vale. Bueno, cada uno, hay gente que hace pádel o yo qué sé, a mí esto me va, o zumba. Comer a brócoli, hay que comer brócoli. A mí me va, pues no te creas que para meterme en plan personaje tal, comí bastante plátano. No, pero que es que empecé con la rima y tal y es verdad que voy. Y claro, vas evolucionando, vas leyendo mucho autores que a mí me gustan, sobre todo es que en España hay gente que hace poesía muy buena. O sea, hay cosas muy y hablo buena de verdad, de calidad, muy divertida. Entonces, claro, me fijo en ellos, que están aquí, y digo, ¡ah! Entonces intento... A ver cuándo me pillan, ¿no? No, pero claro, se te queda un poco, y aunque no les copias, es verdad que intentas mejorar, ya no hacer, no voy a hacer otra vez todo pareados porque tú misma te aburres de tu trabajo, o sea, ahora quiero investigar o ahora quiero hacer esto, entonces, y luego a mí me encantan los niños, es que al final, a mí, esto es como los que prefieren los animales a los adultos, pues yo prefiero los niños a los adultos, es verdad, entonces, claro, luego se lo estás contando en talleres y por ahí y te salen con cada una, te vienen con unas películas que yo me lo paso pipa, tienen mucha ironía. Para mí son los maestros del humor. Entonces, todos mis álbumes, es verdad, hasta ahora por lo menos, porque ahora estoy explorando otras cosas, son como de risa, que digo yo. O sea, hay cachondeillo, y ellos lo pillan, pero también hay ternura. El humor es muy importante. El humor para mí es muy es mi vehículo vital. O sea, yo respiro, para mí es el humor. Pero es verdad que también es la historia de un padre, un hijo, el hijo le sale, pues eso, vegetariano, y el padre tiene que aceptar. Es que Drácula es muy encorsetado. Lleva muchos años ya entre nosotros, siglos entre nosotros, de hecho. Entonces tiene unas ideas un poco fijas. Claro, el hijo le sale como le sale. Y al final también es verdad que hay gente que me dice, ay, has escrito un libro de aceptación. Y yo, ay, ¿eso he hecho? Yo escribía un libro de risa, ¿sabes? Gracias, me sorprende mogollón todas las que... Claro, y luego dices... Ah, pues es verdad, y además debo tener un problema porque es el segundo que hago así, tengo que hablarlo con mi padre porque algo hay. Pero sí que luego la gente, al lector... Hay, ¿no?, ternura. Es muy tierno. Hay amor familiar. También sí, hay amor, amor a los animales, también se puede también, ver. Incluso, sí, que desprende muchos valores. Es un libro muy, y hay intrahistorias que también ha metido el ilustrador, que es lo que también nos gusta, que no es solo una lectura, sino que luego en los dibujos, las ilustraciones, pues te están contando otras historias que no te quedas solo. A mí me gusta que haya capas en los libros y ofrecer un poco más. Entonces, yo creo que ha quedado un libro. Sé que les está gustando mucho. No sé si el texto o los dibujos, ya no quiero preguntar, pero está gustando. El conjunto del álbum, es genial. El tema de que, pues bueno, pues las nuevas generaciones que vienen, son nativos digitales, que las nuevas tecnologías les están invadiendo. ¿Cómo veis que va el camino del libro tradicional, el libro de páginas, de papel, el que podemos tocar y palpar a toda esta llegada de tecnología? Bueno, si desde pequeños fomentamos la lectura a los chavales, es lo que hacemos, trabajamos en Hola Monstruo, tenemos un lema que nos gusta mucho que se llama, que decimos, leer en familia. Incluso el otro día, que está firmando un monstruo caramelo para un chaval, dice, tenemos tu libro, tal, no sé qué, no sé cuántas, y les digo yo, le estaban cogiendo para el pequeño, que tenía 3 años, y la chica mayor de 7 años decía que los había leído y tal, y que es que ya no necesita que leamos con ella. Digo, pues mira, te voy a hacer un consejo. Aunque tenga 7 años, aunque sepa leer, lee con ella libros que ella no leería. Leer en familia. Incluso coger Una isla del tesoro, Una historia interminable. Libros clásicos que si lees con ellos, eso de leer en familia, ya no tendréis buenos lectores, tendréis súper lectores. Y es un consejo que yo siempre suelo hacer a mucha gente, ya independientemente de la editorial, que es genial. Claro que sí. Oye, os voy a pedir una cosa, es que como no solamente se nos está escuchando, sino que se nos está viendo, es que pongáis los libros, si puede ser, allí de canto para que los puedan ver, las ilustraciones, poneros por aquí delante de vosotros y así la gente, a ver que se, si los podéis ahí, que se queden quietos para que no tengan que estar sujetándolos y que la gente los pueda ver a través de la cámara que tenemos aquí puesta, porque que los puedan ver y que también que sepan dónde podemos hacernos con ellos, Israel. Bueno, los libros de Hola Monstruo están en todas las librerías, podéis ya encargarlos para Navidad, cualquiera de ellos. Bueno, un resumen rápido de los que he traído. He traído novedades de este año, que vamos por orden de más antiguos a más nuevos. he traído el gato más largo del mundo porque recibimos un premio por él en los ILBA, los Illustrated Latin Book Awards, que es un libro que se llevó un premio, la medalla de plata, a mejor álbum ilustrado, ¿vale? Y el uso de las ilustraciones dentro de él, ¿vale? Luego me he traído un error morrocotudo, que también es muy parecido en una línea que estamos haciendo, no la muestro, que es verso también, rimado, este es todo con octosílabos, el de Patricia tiene métricas más variadas, y es también una historia súper chula de un cerdo que tiene un problema con el doctor, que no escucha y tal. Y también he traído dos más, uno de la editorial y uno mío como autor, que es La Cena Mágica, que es una historia en prosa rimada, que es de Lucía Mojón y Dani Cruz, y es la novedad junto con Draculín, que es una cena especial de los Reyes Magos que empiezan a preparar y empiezan a ocurrir una serie de catastróficas desdichas y los pobres se lían un poquito y les pasa de todo. Y es súper divertido para estas Navidades también. Y así me permites, como autor, editado con la editorial Los Libros del Gato Negro. Es un libro que he escrito con María Cisneros, lo hemos escrito juntos y lo he ilustrado yo. Y es Malas Pulgas. Malas Pulgas es un libro también de un perrete que tiene un poco mal genio y le ocurre, pasan por su mundo unas gallinas y unos pollitos y que le cambian un poquito, le acercan a la tierra y le hacen ver las cosas diferentes y ayudar un poquito a los demás, un poquito de solidaridad. Muy bien. ¿Dónde podemos hacernos con estos libros? Bueno, en cualquier librería. Podéis ir a cualquier librería de Zaragoza o también podéis entrar en la página web de Hola Monstruos, hacen pedidos sin gastos de envío. Y es la forma más adecuada, encargarlos en las librerías o buscarlos en las librerías. Uh-huh. Además llegamos a unas fechas ideales, ¿no? Para poder regalar libros a nuestros pequeños y que puedan disfrutar del trabajo que vosotros hacéis. Yo para sorpresa, de hecho, que incluso nos llevamos todos escuchándolos, este pasado fin de semana, aquí en Onda Aragonés hicimos un 24 horas de radio de un programa que se emite todos los domingos que se llama Educación Informal. Es un programa en el que profesores... hacen ese programa, lo llevan a cabo de manera muy discernida, muy entretenida y en el que se habla de ello y decidieron hacer un 24 horas, incluso con una parte solidaria, en el que evidentemente pasaron niños por aquí. Todos ellos se les hizo la pregunta de ¿qué querrías que hubiese más en tu aula? Y todos querían más libros, querían más papel, todos. Porque en todos ellos trabajaban mucho con tablets, con ordenadores y que querían más libros todos ellos. Así que la verdad es que buen síntoma, ¿no? También es una alegría. Que los más pequeños, porque muchas veces a ellos no les preguntamos exactamente qué es lo que quieren. Y nosotros a lo mejor les estamos encajando las tecnologías por el artículo 33 y yo lo que te están diciendo, oye, que es que yo quiero el papel para poder hacer mis dibujitos, para poder anotar o para poderlo aprender de otra manera. No, sobre todo yo creo que hay hasta cierta edad, de por lo que preguntabas antes a Isra, yo tengo un hijo de 14 y ya lo he perdido. Como hijo y como lector, quiero decir, lo he perdido. Pero hasta los 10 o por ahí, yo que hago talleres también y conectas y les haces bromas y les haces... Es que sí que leen. Luego es verdad que hay un... Igual no hay... Es difícil encontrar esa franja de libros, lo demandan mucho las editoriales. Interesarles a esas edades 12, 14, yo creo que también los hay, aunque sean de otra forma literaria, porque yo me encuentro cosas que a lo mejor nosotros si de niños lo hubiéramos tenido, pues igual hubiéramos tenido otra fomentación sobre la lectura, ¿no? Es decir, si hubiéramos tenido, te hablo de mi caso, un libro que hubieran sacado los Backstreet Boys, ¿no? O Alejandro Sanz hubiera hecho un libro sobre cómo es su día a día. Yeah. Ahora tenemos a muchos ídolos que los niños adoran porque son seguidores de ellos en las redes sociales. De youtubers. Sí, que han sacado sus propios libros. Sí. Esos se venden súper bien. Se venden súper bien y que igual es un buen fomento para que los niños lean, aunque sea. Sí, aunque sea, yo también digo. YouTuber, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues a lo mejor si es encontrar algo que les interese, el cómic, el manga, también esas edades. Hacer un acompañamiento, yo creo que es interesante. Como padre, yo hablo también, sí que te tienen que interesarte lo que ellos quieren leer, preguntarles qué es lo que les gusta, estar con ellos. Por ejemplo, en el salón del cómic, yo estuve con mi hija Alexandra y íbamos buscando lo que ella... ¿Vale? Y pues ¿por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Te podría gustar este de aquí más allá? Y estar interesados Los padres tienen que estar allí. Nada de dejar el libro y tirárselo como un ladrillo. Porque no, toma, léetelo. No, no, hay que estar con ellos. El mío es tan vago que con 14 años le leo yo. Estoy leyendo solos con él. Yo creo que estoy más enganchada yo que él. O sea, estoy leyendo... Pero léemelo tú, mamá. Digo, ¿qué hay que hacer? ¿Sabes? Y antes leía mucho y poesía. El tío sabe mitología... Le gusta, mitología también es un campo que les gusta, porque sí. Mitología, yo digo, tiene de todo. Uh-huh. Tiene pasión, tiene lucha, tiene, o sea, los libros así. Aventura. Aventura, y aventura, es que era pura aventura. Los dioses eran malos, re malos, además. O sea, es verdad. Es verdad, es verdad que eran malos. Eran malos, pero malos de verdad, que decimos de los cuentos clásicos, pero ojo, los dioses, los castigos divinos. Entonces, yo, por ejemplo, pero es verdad que ahora. Luego entran en un momento, las crías un poco menos, yo me doy cuenta, leen un poquito más, pero ellos en general hablo, que luego uh-huh. hay particularidades. Entra la Play en sus vidas, el PC uh-huh. game, y de repente es como un libro que era aquello con hojas y tú. Si he leído toda la vida contigo, espero recuperarlo, porque veo que es genérico. O sea, todos sí, los padres decimos. A ver, yo creo que estamos vuelva. Ante un cambio, ¿no? Ante un es cambio el, de todo. Es normal, a ver, también es normal. Lo que te quiero decir, te invitaría casi a decirle a uno de 20 años que nos escribiera unos versos. No sé si sería capaz de hacérnoslo en papel y en boli, que no fuera. Ya. Que no fuera escrito. Hay colegios que lo trabajan muy bien esto, porque se lo llevan al rap. O sea, yo, por ejemplo, lo he hecho talleres como de poesía y tal, de greguerías, y me han sorprendido porque trabajan mucho los profes en el aula, tienen esto que dices tú, tienen las profesoras mucho libro rimado, y pues hacen un rap o hacen todo con la O, y bueno, con la O te dicen barbaridades, porque tú piensas que rima con la O y no va a salir nada normal ni decente, pero da igual. Hay que quitar la O de nuestro vocabulario. No, y la R. No, pero al final es transgresor y hay una época en que necesitan transgredir. Es que necesitan esa rebeldía, sí, ya no son bebés, claro, ya no tienen, sí. como tus hijas que aún están. Entonces ellos necesitan un poco encontrar esos límites, pasarlos y bueno, pues está bien que también lo usen, ¿sabes? Un rap al final es un texto rimado y muy rápido y muy bueno, pues también me vale. Demasiado rápido, yo hay veces que me pierdo, que no lo entiendo. Es que son muy rápidos, pero son muy listos, son muy rápidos, a mí me son muy rápidos. Las batallas estas de gallos. Las batallas son... Y cómo has podido pensar todo eso en un segundo. Y decirlo. Decirlo sí. sin haberte confundido ni haberte trabado. Bueno, pues es otra forma, pero es cultura también. También es así. Sí, así es. Y que evidentemente, si eso fomenta exacto. otras cosas, pues que bienvenido. Sean. Bienvenido sean. Pues me imagino, quiero pensar que cuando tengan 50, pues a lo mejor no estén tan interesados o les haya llegado otro tipo de información que les interese en otras cosas. Claro, es que son otra generación y... Pero hablamos, ¿les gusta el reggaetón? Bueno, pues igual dentro de 50 años conocen a Frank Sinatra y les gusta, o el funky, o el disco, o yo qué sé, o el rock. Pero bueno, yo creo que hay tiempo para todos y para todo. Así que les tenemos que dejar que disfruten, sobre todo sí. por ahí. Dice por aquí Mariela Cisneros, nos dicen, nos encantan los libros de Hola Monstruo, nos dicen en la sala de Twitch. Mariela como editora conmigo de la de Hola Monstruo, pues no, está aquí ahí apoyándonos y eso, las novedades que hemos comentado de bueno, Draculín, Un error morcotudo, La cena mágica y el nuestro que tenemos escrito juntos, Malas pulgas. Un saludo para Mariela. Yo creo que nos dan, y a mí me están dando ganas de primero leerlo yo antes de mis hijos, decir, no, vosotros esperaros un poco que primero va a leer yo. Sobre todo tengo curiosidad por Draculín comiendo tanto vegetal, No sé. Draculín es genial. Draculín es genial. Y hay un pastor además que se pone a hablar aquí en otros idiomas. Sí, es que los pastores a mí me tiran también. están extinguiendo y lo siento de verdad. Bueno, pues alguien tendrá que cuidar de nuestros rebaños, ¿no? De si queremos seguir alimentándonos y queremos que siga la cadena. Así ya, que ya. Bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. Esto es una apología, esto es un fomento del pastor en realidad, al final encubierto. Para cuidar a los niños, ¿no? Pastorear a los niños. Bueno, próximas citas que tenemos con Hola Monstruo. Bueno, pues lo que he dicho antes, esta tarde estamos en Monzalbarba, la biblioteca de Monzalbarba. Mañana estamos en la biblioteca de Rosales del Canal. El viernes estamos en Ricardo Magdalena del barrio San José. Esas son las tres próximas que tenemos. Muy bien. ¿Y trabajando en qué más? Y bueno, estamos acabando. Vamos a anunciar en breve que el premio Hola Álbum, que es el premio que hemos empezado este año. Antes hacíamos una convocatoria. Y que, bueno, hay un premio de un libro ganador que se publicará automáticamente. Y hay alguna mención de honor también que aparecerá por ahí. Y eso es lo que estamos haciendo últimamente. Muy bien. ¿Y tú, Patricia? ¿En qué andas metida? ¿En esas cosas que has dicho antes que estabas haciendo? Cuenta, cuenta. Lo siguiente, siguiente, lo más próximo es también con, como él ha publicado con Marina, con El Gato Negro, que es de aquí también. Uh-huh. De pronto voy a publicar aquí a todas horas, sí. No sé, pues ahora no quiero. Pues ahora no quiero, ahora me voy fuera. No, estoy contenta con todos, pero sí que tenía un poco el... la cosa que dices, también me apetece en Zaragoza porque los editores te acompañan y también es, siempre voy como sola, como en las casa, locas que digo casa. Yo. Pero bueno, también no me importa. Y entonces será con Marina, se llama Los Poelocos. Son poemas, son bastante locos también. Y con una compañera, Mari Carmen Aznar y Fernando Noriega, que es madrileño. Y luego, ¿qué tengo? ¿Algo más? Ah, bueno, sí, claro, es que ya no sé qué tengo. Es que publico con una editorial, Edimune y Mundo Negro, que son unos cuentos que es de... Los personajes son de África, ¿vale? Publica el año pasado un niño pigmeo, Bongo, que les gustó mucho. Ellos se lo mueven porque son misioneros y sobre todo tiene que estar todo muy... Quiero decir, no con tópicos, sino un poco... Claro, yo el año pasado hice un máster en pigmeos, este año lo tengo más ice. Ya me sé todo de los masáis, me podéis preguntar todo. Bueno, no os paséis, que tampoco. Pero no, estoy bastante documentada. No soy muy especialista en ello. Yo ya sí, antes no, me sé los animales de la zona. Claro, tiene que ser todo muy fidedigno. Y entonces ese también saldrá y son libros muy bonitos. A mí me gusta mucho porque además es como un poco cuaderno de campo, es informativo, pero sin perder el humor. O sea, para que el excremento, por ejemplo, de elefante tiene tantas utilidades que no nos podemos ni imaginar. O sea, no se imagina. Es una locura. Es que se reutiliza todo el excremento. Entonces, o sea, los críos, esas notas que pones de... Entonces, estos dos van a ser los próximos. Y luego lo siguiente yo creo que será con Prames, que también es aragonesa. Uh-huh. Entonces, ahora tengo una tanda ahí de... Y mientras intentando, mandando editoriales, las novelas, que yo estoy ahí que quiero sacar novelas y las cosas... Bueno... Poco a poco, exacto, es que esto es así, sí, es una profesión de poco. Trabajo, a poco. Trabajo, hay que seguir trabajando, hay que seguir escribiendo, sí. Así que dicen por aquí, dile a Patricia que te firme Draculín. ¡Ah! ¡Ah! Dice, por ahí lo dicen, por ahí lo está diciendo Mariela. Así que, pues a Mariela, darle las gracias por estar ahí al otro lado. Y a Israel y Patricia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio, habernos presentado estos trabajos que tenéis en marcha y los futuros. Así que no nos tenemos que perder vuestra actividad y que, pues nada, que llegan fechas navideñas, hay que pasarlas también en familia. Sí. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias y que portaros bien, que os tengan muchas cosas los reyes. Nos portamos muy bien. Gracias, hasta pronto. El tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin